Hace 7 años que usted me cuenta la misma historia. Y yo le vuelvo a repetir que la sociedad en la que ustedes me obligan a vivir y que nosotros queremos destruir está construida sobre la violencia. Mendigar una vida por un mendrugo de pan es violencia. La miseria, el hambre que padecen millones de hombres es violencia. El dinero es violencia. La guerra. E incluso el miedo a morir, que todos tenemos cada día. Pensándolo bien, es violencia. Opa Peña, bienvenidos una semana más a Colapso FM. Y saludas al vecino, sales a la calle, y saludas al enemigo. Estamos aquí otro lunes más en Irola Irratia, y esta semana os traemos toda la agendita. Vamos a pegar un buen repaso a toda la agenda en general, y en particular en lo que nos atañe a nosotros, el concierto organizado por Colectivo Colapso. En este concierto estarán tocando Tooth y Lyo Raser, así que oiremos un poco sobre su carrera musical, lo que han hecho, en lo poco que han hecho, ya que son unos grupos bastante nuevos, y escucharemos también influencias y tal para poder situarlos en el panorama. Pero primero pasamos al resto de la agenda. Este jueves día 15 en la Sala Sonora, por 15 euros en taquilla y 18, 15 en anticipado y 18 en taquilla, perdón, a las 9 de la noche estarán la mítica banda de ska instrumental Scatalites. Y ese mismo día en el Bar Lebukowski de Donosti, a las 8 de la tarde por 8 euros, un buen concierto de dos grupos stoner, que son Binobstin, que vienen desde Austria, y Craneón desde Madrid, con una propuesta bastante interesante. Y al día siguiente en Donosti también, en la Sala Mogambo, un par de conciertos hoy para el que le gusten, por 10 euros anticipado y 12 en taquilla, a las 9, Iron Cross, Kaleko Urdangak y Cold Revenge. Y si lo que te gusta es el Greencore, estás de suerte, porque en el IC Ateneo, ese mismo día, viernes 16, a las 8 y media gratis, estarán tocando Rush, la mítica banda Green de Tolosa, y TMD, Green desde Bilbao. Y al día siguiente, el sábado 17, en el Gasteche de Sarauch, a las 9 y media por 5 euros, hay un buen festival, el Sarata Sarauch, me parece que es, en el que estarán tocando Criatura, que es el grupo que está sonando de fondo, con su hardcore punk desde Zaragoza, y Necesidad de Luchar también, que también son de Zaragoza y hacen también hardcore punk, algo en la misma onda. Y luego estarán tocando también Bar Remigio, con sus versiones de Bad Religion desde Iruña, Cisma, que hacen punk desde Tenerife, y Managaitz, hardcore melódico desde Sarauch, en un grupo que parece que es nuevo, no sé, no, yo no lo conozco, a ver qué tal. Y ese mismo día, pero en Gasteiz, en la Gel Dorado, estarán tocando Electric Mary y Bitter Honey en un concierto de hard rock muy bueno. Electric Mary desde Australia y Bitter Honey desde Arrasate, a las 10, por 12 euros anticipado y 15 en taquilla. Y el concierto del que os vengo hablando, que es el de Tooth y Lyo Raser, pues será ese sábado 17 en el Gaste Local de Deusto a las 8 y media y por la cara, gratis. Podrían estar Y bueno, ya pasamos a todo el panorama musical que os he preparado para hoy. Y vamos a empezar escuchando un poco las influencias de los grupos que van a estar en el Gazte Lokala. Y no podíamos no mencionar a este gran grupo que es Unsane, del que los dos grupos comparten influencia, yo creo. Pero más de pues un grupo tooth de la vertiente más post-hardcore de Unsane y estos Lyorazer más tirando hacia la parte noise de Unsane. Unsane, que es un grupo que se forma en el 88, aunque no saca el primer disco hasta el 91. Y un grupo que tiene un sonido muy crudo, muy distorsionado también. Muy de los primeros grupos que se atrevieron con estos sonidos así repetitivos y tal. Y yo he leído por ahí que su guitarrista no usa ningún pedal en los conciertos, sino que él mismo modifica sus amplificadores y para que suenen como suenen, que la verdad es que es un sonido bastante loco, y de ahí quizá el nombre de Unsane. Así que sin más, vamos a pasar a escuchar el tema Got It Down, que es del disco Blood Run del 2005. Ahí va. We'll be right back. Ahí estaba este tema de Unsane, Got It Down, que como he dicho antes, pues enseña la cara más post-hardcore de este grupo, y es una clara influencia de Tooth. Y ahora una quizá más imaginativa, esta influencia de Unsane sobre Lio Rasher, ya que Unsane también, como he dicho, maneja el noise rock y bastante bien, ya que fue unos precursores también del género. Y sin más, vamos a escuchar el tema Can't See de su disco Scattered, Smoother and Covered de 1995. Así que ahí va, Unsane, Can't See. Ahí estaba esa otra cara de Unsane también, y que muchas veces el propio grupo las junta en mismos temas, utiliza el post-hardcore y noise, y de ahí sale ese estilo tan curioso de Unsane y tan novedoso para esa época, para los 90 y así. Y ahora vamos con otro grupo que también es más o menos de la misma época, quizá un poco anterior, y también es de la escuela esta del noise rock que estamos hablando, y no son otros que The Melvins, a los que era imposible también dejar fuera de este programa, y que mucha gente los considera un grupo grunge. No sé muy bien por qué, quizás empezaron haciendo grunge, pero yo creo que rápidamente pasaron al noise rock. Yo no he oído sus primeros discos, pero no creo que difiriese mucho tampoco de lo que hicieron y siguen haciendo, porque es un grupo que sigue en activo después de muchos años y que ha conseguido reinventarse disco tras disco también, porque no han caído en la fórmula aburrida y tal de siempre. Y vamos a escuchar un tema de su disco de 1994, que es el Stoner Witch, uno de los temas más stoner igual que tienen, y por eso es uno de mis favoritos, así que... Ah, no, al final, perdón, he traído otro tema, no he traído, es el tema del que hablo es Revolve, un tema muy bueno, pero al final he traído el tema Queen, que quizás enseña un poco más la cara noise de este grupo, así que vamos a escucharlo. Melvins, Queen. Ahí estaba Melvins con su tema Queen. Y ahora vamos a escuchar otro grupo muy influyente también de estos dos grupos que estamos hablando, Tooth y Lior Raser, y de otros muchísimos más, ya que es el precursor del post-rock, más o menos. Estamos hablando de Mogwai, que se forma en 1995 en Glasgow, y fueron de los primeros grupos que intercalaron a este nivel pasajes tranquilos con otros más fuertes y tal, que mezclando la oscuridad y la potencia, temas que rompen de repente y tal, que es en lo que se basa hoy en día pues todo el post-rock, todo el post-hardcore, el sludge y todo este tipo de música que tanto nos gusta aquí en este programa. Y vamos a escuchar el tema Glasgow Mega Snake, que es de su disco Mr. Beast del 2006, bastante reciente para todo lo que tienen, pero es un temazo, así que vamos a escucharlo. Glasgow Mega Snake. Estaba Mogwai con las estructuras estas de las que os hablaba y las roturas de la canción, donde pasa a ser más, más grave y tal. Y ahora vamos a pasar a escuchar otro grupo que también tiene a Melvins como influencia suya, pero que a su vez ha sido una influencia para muchos y muchos grupos de noise rock o no tan noise. Y estamos hablando de la banda de Nueva York Helmet, que se formó en 1989 y tras un breve parón ahora han vuelto y siguen en activo. Y Helmet basa su música en estos riffs repetitivos, repetir estructuras constantemente y patear sobre ellas con unas voces rabiosas, más que nada pues como hace todo el noise rock hoy en día, que se basa en eso, en los riffs repetitivos. Y vamos a escuchar un tema de su disco In the Meantime, de 1992, su disco más exitoso. Y vamos a escuchar uno de los temas que cierra el disco, que es FBLA2. Así que os dejo con él. Seguimos aquí en Irola Irratia, en Collapse FM, y estamos escuchando las influencias de los grupos Tooth y Lyo Raser, que los podréis ver este fin de semana, el sábado, en el Gasteche de Deusto, 8:30 y gratis. Y ahora vamos a pasar a escuchar uno de los grupos por excelencia de influencia de cualquier grupo post-hardcore que se precie, y sobre todo si es Euskaldun. seguramente tenga Dud entre sus grupos favoritos. Dud, que es esta mítica banda de Hondarribi, que más o menos fueron los primeros en hacer post-hardcore aquí en Euskal Herria. Y estuvieron activos pues hasta muy tarde. Yo pensaba que habían dejado la música bastante antes, pero estuvieron en activo hasta el 2008. Solo que su último disco lo sacaron en 2001. Y pues ahora mismo sus componentes pues están en otros grupos, como son Berritxarrak o Sura, un grupo muy curioso. Y estuvieron en Kuraya, por ejemplo, también. Y vamos a escuchar un disco, o sea, un tema de su segundo disco, del AT, que no sé ahora mismo de qué año es, y que se llama Aise Esa y suena así. Bueno, ya hemos tenido por hoy suficientes influencias, suficiente baile de etiquetas también, que tanto me gustan aquí soltarlas. Y vamos a escuchar ya los dos grupos que vamos a tener el sábado, que son La Jorraser y Tooth, que he dicho ya miles de veces, Y vamos a empezar escuchando Layo Raser, que es un grupo instrumental de Irún que hace una mezcla pues de noise, stoner, incluso post-hardcore por momentos también. Muy, muy recomendable. Y vamos a escuchar un tema de su primer disco, en el que creo que es el único tema en el que cantan, de todos los que tienen. Y como me ha parecido curioso y un temazo, pues lo he traído. Así que vamos a escuchar Pretendes Apuñalarnos. Con él no pone todo el nombre, luego os lo digo. Ahí va, Layo Raser. Ahí estaba Layo Raser con su música pesada, su notable bajo, que es un bajo que se distingue mucho en las canciones, y eso también está muy bien porque no es el típico bajo que se dedica a seguir el ritmo de la canción, sino que busca su propio espacio. Y ahora vamos a escuchar un misil de este grupo que se llama Inesperado Ataque de Neumotórax, y vamos con él sin más. We'll be right back. ahí estaba este temazo del primer disco de Lio Rasser, que se llama Uno, creo. Y ahora vamos a pasar a escuchar de su segundo disco, que se llama Europa, en honor a la luna de Júpiter. Y para mí un disco que tiene mucho más empaque que el anterior, suena mucho más compacto y más bruto por consecuencia. Y vamos a escuchar un tema que enseña muy bien su faceta noise, que es Gran Máquina Replicadora. para terminar ya con la banda de Irún, Lion Racer, vamos a poner otro temazo de su disco Europa, que se llama Deimos y Fobos. Así que sin más, ahí va. Estaba Lion Racer con su mezcla de estilos en un resultado muy personal también y muy directo. Y pasamos ahora a la banda de Guernica, que se llama Tuz, que hace pues un post-hardcore en la onda de todos los grupos post-hardcore de Euskal Herria, pues todos los que han tenido como profeta a Dud en este estilo. Y Tuz, que es un grupo relativamente nuevo, bueno, bastante nuevo, del 2009 o así, creo. Y solo tienen un EP sacado, pero es un EP, para ser lo primero que sacan, a mí me gusta mucho y yo creo que esta banda tiene un gran futuro por delante. Y para ver un poquito, que veáis lo que estoy hablando, vamos a escuchar el tema Gawa Negarra eta Odola, que es el tema que abre el EP este. Ahí va. Thank you. estaba Tuz con su post-hardcore de manual, pero puramente efectivo, y vamos a escuchar otro tema, que es el tercero del disco, este EP del que os estoy hablando, que es homónimo, es Tuz Tuz, y este tema se llama Bidai Luze Baten Lehen Urratsak. Os dejo con él. Estaba este temazo de Tuz, y ahora vamos a escuchar el otro tema que me gusta a mí mucho, que es el más acelerado del EP y que lo tienen en forma de bonus track, oculto después del último tema, al final del último tema, y por lo tanto no tiene nombre, pero vamos a escuchar este temazo, Tuz bonus track. We'll be right back. Bueno, y ya con esto nos despedimos por esta semana, sin olvidarnos o sin antes recordaros de que podéis escuchar programas viejos en nuestro blog, que es colectivocolapso.blogspot.com, además de información sobre nuestros eventos, crónicas a discos y tal. Y si no, también en la propia página web de La Irola, sindominio.net/Irola, podéis escuchar ahí todos los programas de esta radio. Y ahora nos vamos... Pero vamos a poner un tema primero de un grupo que me ha pedido, Miquel de Santuchu, que ha llamado. Ay, gracias por la llamada, por apoyarnos. Y vamos a escuchar este temazo del grupo madrileño de Greencore, Looking for an Answer, Los humanos también son carne. Y ya con esto nos despedimos. Hasta la semana que viene. Agur.